Hola a todos, yo soy Robert, bienvenidos a este podcast que es un complemento al canal de YouTube que vas a encontrar en youtube.com buscando Robert Tomás. De cualquier manera, no te preocupes porque en roberttomasfoto.com encontrarás todos los enlaces. Aprovecho para recordarte que los talleres de fotografía urbana, de composición, de narrativa visual, de retratos en exterior están ya publicados para las ciudades clásicas de Zaragoza, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, un montón de lugares a los que te recomiendo visitar en roberttomasfoto.com para encontrar el taller que más encaje para compartir un grupo conmigo y seguir desarrollando y aprendiendo la fotografía. Comenzamos. Vamos a hablar de una de las cosas que precisamente ocurrió hace poquito en un workshop especial y específico para cuatro fotógrafos únicamente, un workshop muy potente de 2 días que realicé en Barcelona y que nos vimos obligados a luchar contra el caos. El caos en la ciudad es muy común. ¿Por qué? Básicamente porque si hay algo, sobre todo en grandes ciudades, es mucha gente, muchas personas circulando sin control. Los fotógrafos, en este caso, muchas veces nos vemos pues bueno, en la tesitura de tener que ordenar ese caos, nunca mejor dicho, como hemos estado hablando para los talleres de composición de este mes de mayo. Pero es que es cierto, realmente cuando nosotros pensamos en componer fotografías, y os voy a enseñar algunas de las que, para que entendéis un poquito el concepto al que me refiero, de las que tomamos estos últimos tiempos, estos últimos talleres, es muy importante que, compositivamente hablando, nosotros pensemos en tiros limpios, disparos limpios. Es decir, que nosotros cuando disparemos nuestra foto, si no estamos buscando una yuxtaposición de capas para encontrar un montón de información dentro de un mismo frame, dentro de una misma foto, tenemos que pensar en que todo lo que pasa alrededor nuestro, tenemos que hacer el esfuerzo de ordenarlo y de aislarlo, para que cuando nosotros disparemos en este caso nuestra cámara, nos demos cuenta que la fotografía que obtenemos es ordenada, que el sujeto pasa por donde debe de pasar, que todo está bien ordenado, que no se ha metido lo que no se debe de meter y que al final conseguimos una composición ordenada y que, aunque nosotros, que somos los fotógrafos, los que hemos hecho, tenemos cierta, siempre, ya sabéis, cierta vinculación emocional con las fotos que tomamos. A la hora de enseñarlas, a la hora de mostrarlas, ya sea en una exposición, ya sea en redes sociales, en nuestra página web, a amigos, a familiares, que esa gente entienda bien la fotografía, que la pueda disfrutar, que sea una composición con sentido, ordenada y, en cierto modo, entendible. Muchas veces nos queremos complicar demasiado y a veces conseguimos fotografías que para nosotros tienen mucho sentido, pero que a la hora de enseñarla y mostrarla al público, entendiendo el público como un montón, como decimos, de personas, realmente no la acaban de entender. Y eso generalmente es el caos. Es el caos que nos rodea y que nosotros, pues bueno, estábamos allí, sabíamos lo que veíamos, no solo sabemos lo que metemos en ese rectángulo, sino que vemos con la visión periférica todo lo que ha sucedido, lo que estaba sucediendo en ese momento y comprendemos el contexto de la situación. Pero sucede mucho con objetivos angulares que en ocasiones entran demasiados elementos dentro de nuestra escena. Y por ahí empiezan las complicaciones, porque cuando disparamos contra el objetivo, nos vamos a dar cuenta que vamos a estar buscando protagonistas continuamente. Vamos a estar buscando, lógicamente, por la teoría del teleobjetivo, protagonistas porque el ángulo de visión se va a ir cerrando. Vamos a ir enfocándonos mucho más a los sujetos que nosotros estamos viendo. Pero obviaremos el contexto porque hay veces que el contexto no nos importa o simplemente el personaje merece tanto la pena que no nos importa tanto lo que lo rodea. Pero tenemos que tener muy claro que estamos queriendo obtener esa sensación, ya no para nosotros, sino de cara a las personas que van a ver esas fotos. Con lo cual, los objetivos angulares, sobre todo cuanto más angulares son, son más difíciles de controlar en entornos que, como digo, ya de por sí son incontrolables, como es el caso de la fotografía de calle, la fotografía en la ciudad. Por eso en todas estas fotografías que yo os estoy enseñando, hemos tenido que realizar un esfuerzo de primero de paciencia, de esperar, de esperar a que todo se calme, a que las aguas se queden tranquilas y poder disparar. Muchas veces los sujetos que nos completan y que nos arrancan las historias han pasado ya, porque justamente como digo, hay demasiado caos y sentimos que hemos perdido la oportunidad, pero la ciudad tiene eso y es que siempre hay una segunda oportunidad. Tenemos que tener paciencia, tenemos que esperar y tenemos que trabajar una escena que consideramos potente. Así que es una de las cosas importantes. Y si nos resulta muy, muy difícil, y como digo, utilizamos objetivos angulares, 35 milímetros, por ejemplo, y no nos damos por satisfechos porque ese caos nos resulta muy difícil de ordenar, y tenemos dos opciones. O utilizar una focal un poquito más larga, ir pasando de al 50, al 75, al 85, bueno, ir viendo a ver cómo nosotros nos sentimos, digamos, más cómodos a la hora de ir aislando esa realidad que vamos a mostrar en nuestras fotografías, o incluso, pues bueno, si no queremos y nos queremos forzar a trabajar con angular, que es una idea fantástica, pues podemos acercarnos más. Y al acercarnos más, podemos centrarnos mejor en un primer plano, aislando mucho mejor, porque aunque sea un angular, si nos acercamos a un primer plano, vamos a desenfocar el fondo y, en cierta medida, no vamos a conseguir un efecto de teleobjetivo, pero ya me entendéis. Y vamos a conseguir, pues bueno, en cierto modo, que no entren tantas cosas que puedan romper la armonía de nuestra composición. Ordenar el caos es muy importante, tanto en la vida como en la fotografía. No estamos hablando de fotografía minimalista, no estamos hablando de bodegones, estamos hablando de fotografía en general. Cada uno lo interpretamos como nosotros la vemos y espero que, bueno, con esta pequeña charla entre tú y yo, pues hayamos llegado a un pequeño entendimiento y que os haya podido ayudar, sobre todo a la próxima salida fotográfica en un entorno complicado, en un entorno incontrolable como es la ciudad y son las calles. Nada más, me veis en @robertomasf en Instagram, ahí veis un montón de fotografías, muchas más de las que os he enseñado ahora, y por supuesto en mi página web robertomasfoto.com, arrancando mayo con mucha fuerza. Nos vemos, chao.